Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Las personas virtuosas quieren hacernos creer a nosotros y a veces también a sí mismas que fueron ellas las que inventaron la felicidad. La verdad es que la virtud fue inventada por las personas felices. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos nuevamente a Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y como cada sábado los saludamos, Lupita y Marco. Los invitamos a visitar la página de la Comunidad de Filosofía en Facebook, ya que alcanzamos el límite de 5,000 amigos en la anterior dirección. Para que ahora se suscriban al nuevo sitio, visiten la dirección electrónica facebook.com/filos.umsnh, sin olvidar visitar la página de la Comunidad de Filosofía filos.umich.mx, donde se podrán poner al día de todas las actividades que preparamos para todos ustedes. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Abrimos este programa directamente con la reflexión filosófica. Escuchemos la entrevista que le realizamos a la maestra Rubí de María Gómez Campos, catedrática de la Facultad de Filosofía, sobre la aparición de su más reciente libro, El feminismo es un humanismo, publicado por la editorial Antropos. Escuchemos la primera parte. Polis. En esta ocasión vamos a platicar con la maestra Rubí de María Gómez Campos, quien actualmente está por concluir su doctorado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sobre un texto que acaba de aparecer de su autoría, El feminismo es un humanismo, en la editorial Antropos. Y para comenzar, maestra, nos gustaría que nos platicara un poco sobre el carácter del libro. Estuve revisándolo ya un poco y veo que hay una interrelación entre la teoría y una cuestión vital. Platícanos un poco sobre esto. Sí, efectivamente, te agradezco mucho esta oportunidad de comentar acerca de este libro, porque este es el producto de 20 años de trabajo. Incluye textos de un proceso muy largo ya de formación sobre el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres en el campo de la filosofía. Y me parece fundamental esto que señalas, ojalá que sí se perciba como lo expresas tú, la importancia que tiene relacionar la comprensión del mundo con la experiencia vital. Creo yo, esta es mi manera de pensar y de concebir la filosofía, ¿no? Creo que la filosofía es un recurso teórico de un valor incalculable que ha conformado pues una tradición, una de las tradiciones más valiosas en la sociedad actual, y por supuesto que tiene muchísimo que ofrecerle a la reflexión política de la relación entre hombres y mujeres, ¿no? La filosofía, desde muchos aspectos de ella, desde muchos de sus propios campos, nos puede permitir pensar y comprender la realidad para transformarla, que es el lema de la Facultad de Filosofía y que muchos de nosotros compartimos, ¿no? No queremos títulos para colgarlos en la pared, queremos buscar el conocimiento para poder ayudarnos a vivir mejor todo. A propósito de esto, conexión sobre la política que menciona, hay un apartado que vislumbré que está dedicado a esta cuestión, sobre todo en nuestra universidad. ¿Cómo ha visto la evolución de las relaciones entre los distintos géneros a lo largo de estos 20 años en la Universidad Michoacana? Por ejemplo, vemos en nuestro entorno, que es en la Comunidad de Filosofía, que hay pocas mujeres dedicadas a la academia. ¿Cómo lo aborda en su libro y cuál es la perspectiva que tiene en estos 20 años? Pues fíjate que precisamente, efectivamente el libro tiene, dado que fue desarrollado a lo largo de varios años, la posibilidad de reflejar hasta cierto punto el proceso de evolución que yo describo a través de mi propia experiencia como investigadora en el campo de los estudios de la mujer en la Universidad Michoacana. O sea, yo empecé hace 30 años a trabajar en este campo, primero en el ámbito social, militando como militante de un grupo feminista, pero simultáneamente me formé en la actividad filosófica y tuve la oportunidad, el privilegio de escribir la primera tesis, de redactar y elaborar la investigación de una tesis sobre la relación entre la filosofía y el feminismo, que fue la primera sobre este tema en la universidad. En ese momento la verdad es que era muy difícil, me fue difícil incluso que me aceptaran el tema, ¿no? Porque había quien consideraba que este no era un tema filosófico, lo cual me parece muy extraño desde entonces, porque no creo que no haya temas filosóficos. Yo creo que la filosofía es una manera de abordar la comprensión de la realidad y no puede excluir temas. Yo creo que es el abordaje lo que es filosófico, no los temas. Entonces a mí me pareció que era bastante equivocada esta concepción y seguí luchando, trabajando, exponiendo, argumentando para lograr que fuera aceptado como un discurso válido en el ámbito académico, pero las dificultades estaban a la orden del día. En ese momento, como docente, por ejemplo, cuando yo llegaba a hablar de la importancia de la relación democrática entre hombres y mujeres y de la justicia entre ellos, analizando el concepto de justicia, por ejemplo, es importante considerar si hay una relación justa entre hombres y mujeres. Pero había alumnos que se reían de estos temas, ¿no? Y que llegaban a hacer comentarios irónicos, bromistas. Todavía llega a haber gente que le parece que esto no es un tema serio, con lo cual demuestran su ignorancia, ¿no? Porque este no solo es un tema serio, es uno de los más importantes de nuestro tiempo, porque una de las cosas más graves que padecemos las mujeres es la discriminación todavía, ¿no? Y los ejemplos son abundantes. La problemática de la universidad en este tema es álgida. Todavía, yo esto lo analizo en términos teóricos, pero todavía vivimos hoy la experiencia. Muchas estudiantes tienen que soportar la presión del hostigamiento sexual. Muchas estudiantes tienen que soportar la presión del acoso callejero en los propios pasillos de la Universidad Michoacana. La importancia que tiene pensar en una forma de relación más justa, más digna entre hombres y mujeres, es algo que debería preocupar a todos los universitarios y las universitarias. Y la sorpresa que yo he encontrado después de 30 años de haber trabajado al interior de esta universidad en este tema, es que todavía no se entiende que esto es un asunto fundamental de la gente civilizada. Y todavía hay hombres y mujeres que sostienen que son las mujeres las que acosan las alumnas a los profesores, lo cual es absurdo. Y es absurdo porque simplemente el profesor tiene el poder de decir, no me molestes. Entonces no se puede acusar a las mujeres de ser ellas las que acosan, porque el acoso implica una relación de poder. Entonces hay una ignorancia y un desconocimiento de este tema, además de una defensa de intereses ilegítimos de abuso sobre las relaciones interpersonales, que de verdad deberíamos hacer un estudio más profundo de esto. A mí me parece que es importante hacerlo, porque si no vamos a llegar a un punto en el que se va a descubrir que en la universidad ocurren cosas muy similares a las que tanto nos avergüenza que pasen en ámbitos eclesiásticos, como el abuso pederasta de algunos curas a los niños, o como lo que ocurre al interior del PRI del Distrito Federal, en donde fue una práctica consuetudinaria la compra del cuerpo de las mujeres y la indignidad de atraerlas con una oferta de trabajo para prostituirlas. Aquí no hemos llegado a tanto, al menos no he sabido que lleguemos a tanto, pero si no empezamos a castigar a los abusadores sexuales, si no empezamos a trabajar todos en una conciencia que nos dignifique como personas, creo que estamos muy cerca de llegar a niveles en donde nos va a dar mucha vergüenza ser universitarios. Es un compromiso internacional de México trabajar al interior de las universidades para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Y es mucha la resistencia que yo veo todavía. A veces habla uno de este tema y lo cambian por otro tema y empiezan a hablar, por ejemplo, a mí me molesta que hablen de animales cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres. porque el tema de la crueldad a los animales es un tema importante y digno, pero no como para sustituir el otro. Y yo creo que si no empezamos por entendernos entre seres humanos, difícilmente podremos entender a los de otra especie. Es de las cosas que a mí me parece que debemos decir y que debemos seguir trabajando. Polis. Hacemos una pausa en la reflexión. Esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Les ofrecemos ahora un poco de música. Escuchemos a la agrupación estadounidense de punk Paroline con el track Tropy Woofy, que aparece en el disco Zombie Terrorist. Seguimos con ustedes en Radio Sofía para continuar escuchando las interesantes ideas vertidas por la maestra Rubí de María. Esta es la segunda parte de la entrevista. Polis. Todos los temas presentes en su libro están relacionados, como es el problema del conocimiento, que lo abordó brevemente en esta pregunta que le hice, el tema de la ética y sobre todo el tema de la política, y en este diagnóstico que usted hace de la Universidad Michoacana en estos 20 años, pues parece que avanzamos, pero de una manera muy lenta, y hay prácticas que se siguen subvencionando al interior de un recinto universitario. Al respecto, hay un apartado final que aborda aspectos teóricos de carácter más reciente que quizá para nosotros en nuestra situación nos puede resultar pues, como algo que aún no está superado, pero que usted los aborda por su relevancia quizá en un aspecto teórico referido a otros países. Me refiero al caso del posfeminismo y el neohumanismo. Me gustaría que nos platicara un poco sobre estas posturas y quizá también que nos comentara un poco sobre otras teorías que están en boga, como por ejemplo la teoría queer. Mira, lo cierto es que el texto lleva por título El feminismo es un humanismo. Con el fin de expresar la importancia teórica que este tema tiene, ¿no? La importancia que tiene para redefinir los aspectos más importantes de la condición humana. Y esto implica que todos nos comprometamos, que dejemos de pensar que este es un asunto de mujeres, este es un asunto de todos, de toda la gente, porque implica relaciones de justicia, relaciones de democracia, formas superiores de identificar la dignidad humana y muchos otros aspectos que son fundamentales para la convivencia. Lo cierto es que esto, digamos, creo que tiene que ser resaltado porque todavía se sigue considerando como un tema marginal y de mujeres. Pero lo cierto es que en el ámbito político y sobre todo, como dices, a nivel internacional, sí ha habido no solamente un reconocimiento de la importancia de los temas, sino un desarrollo de ellos que ha llevado a la construcción de corrientes de pensamiento que utilizan los elementos del feminismo, pero que lo llevan a otros ámbitos, como por ejemplo esto que señalas, la teoría queer, que es un intento de, digamos, es una corriente de pensamiento que se forma en términos de expresión social inicialmente para reforzar el reconocimiento de la diversidad. Le dicen sexual, pero yo creo que quieren decir erótica. Quieren decir la diferencia en preferencia y orientación sexual que cada vez abarca diferentes aspectos tanto biológicos como culturales y permite reconocer particularidades en la búsqueda del placer. Lo cierto es que este tema del erotismo está muy poco estudiado y son estos jóvenes interesados en una ampliación de la democracia a todas las esferas de la vida social, incluida la experiencia íntima de la sexualidad o del erotismo. Y esto tiene como base teórica pues todo un desarrollo crítico de la racionalidad occidental que no solamente no nos ha permitido superar los límites de una civilización que cada vez se muestra más en su aspecto de barbarie. La verdad es que la sociedad tiene muchos problemas que no ha podido resolver, aunque progresivamente hemos cambiado la configuración del mundo cada época, pero hay muchos problemas que siguen ahí latentes, y uno de ellos es este, ¿no? El de cómo nos percibimos en relación con nuestra sexualidad. Este tema del feminismo queer entonces desarrolla precisamente la idea de que la diversidad o la diferencia es tan radical que lleva a niveles mucho más profundos que la mera diferencia entre hombres y mujeres. Al vincular el erotismo o la preferencia o la orientación sexual con el tema de la diversidad, pues aparecen formas de vivir vivencias, expresiones de la sexualidad que tienen que ser reconocidas, porque el planteamiento feminista es esto, un reconocimiento de la dignidad humana y una crítica de toda forma de desigualdad, sea racial, sea étnica, más precisamente, sea de clase o de género. Lo que hace la teoría feminista es cuestionar la desigualdad. En este sentido es que ha cobijado y ha propiciado el desarrollo de líneas de pensamiento crítico como esta, que desde el punto de vista político son fundamentales, necesarias, pero que tienen su límite geográfico por el avance civilizatorio distinto que tienen los distintos países. Es decir, en Nueva York, en los Estados Unidos, las feministas que trabajan en el ámbito estético del arte, que hacen performance para poder transmitir valores y cuestionar valores de la sociedad, han establecido este cuestionamiento y han intentado usar los recursos teóricos del feminismo, tanto como los recursos teóricos de la filosofía, particularmente de la teoría de ciertas feministas foucaultianas que sostienen que la manera en que vivimos hombres y mujeres es construida, que así aprendemos a vivir, pero que no hay razones naturales para que los hombres y las mujeres actúen de la manera en que a veces actuamos. Esta es la misma idea que sostiene el feminismo, pero ellos la llevan al plano del reconocimiento de la diversidad sexual. Y esto, pues, tiene sus, digamos, sus bemoles en la medida en que a algunas nos parece que hay temas más urgentes que resolver y que si enfatizamos el valor de la singularidad, desaparece la teoría. Ya no podemos afirmar nada para ningún grupo político en concreto, y esto es necesario resolverlo, porque en México tenemos problemas muy graves como el de la violencia doméstica, o simplemente no hemos alcanzado a ver problemas como el de la salud, por ejemplo, el hecho de que tengamos una anatomía distinta a hombres y mujeres y una fisiología distinta, pues implica, por ejemplo, que enfermedades que se consideraban de cierta manera por su sintomatología, hoy sean reconocidas como diferentes cuando se dan en hombres o en mujeres. O sea, la sintomatología a veces varía. Y si nosotros no reconocemos la diferencia de los sexos, pues no podemos atender estos problemas y las mujeres mueren de enfermedades que podrían ser curadas. Sin embargo, teóricamente es importante analizar y sobre todo respaldar la propuesta de los jóvenes y de todas estas discusiones actuales, posmodernas, ¿no? Difíciles de entender a veces, ¿no? Difíciles de expresar, de plantear también, porque aluden a cosas que no han sido tocadas durante mucho tiempo. En una sociedad conservadora como la mexicana, pues ni siquiera hablamos de sexo, nunca hablamos de sexualidad, el erotismo está negado, hablamos de sexualidad aludiendo a la reproducción. Entonces, cuando la gente que conoce de estas corrientes internacionales y nos habla de ellas, pues choca con los prejuicios, y es necesario que lo trabajemos y que hagamos un análisis conceptual más riguroso, porque finalmente a veces arrastramos incluso prejuicios los que trabajamos en este tema, ¿no? Porque a veces hablan de sexualidad en el sentido religioso, ¿no? Aludiendo a una experiencia de erotismo que está absolutamente ligada o identificada con la reproducción. Y esto no es cierto, lo sabemos científicamente, que la reproducción y el placer no están vinculados, ¿no? Entonces deberíamos empezar por hacer este tipo, creo, de separación analítica, y esto, pues la filosofía es quien enseña a hacer este tipo de análisis, ¿no? Ya para finalizar, el libro ya fue presentado en el 17º Congreso Internacional de Filosofía, que fue el mes pasado, ¿no?, de abril, en nuestra ciudad de Morelia. Platíquenos un poco de esta experiencia y también, pues, indíquenos cómo conseguir este libro. Bueno, el libro se presentó en el Congreso de Filosofía que hubo recientemente, pero se va a volver a presentar porque realmente el público que asistió al congreso, como en todo congreso, pues es el público especializado, ¿no? Y queremos hacer una presentación pública de la cual informaremos. Ojalá que nos acompañes tú y tus radioescuchas. Pero se puede conseguir aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en la Facultad de Filosofía. El libro tiene un costo en euros, porque fue editado en España, pero estamos haciendo un gran descuento y bueno, no lo cobramos en euros, lo cobramos en pesitos, que son más accesibles para nosotros, y con un buen descuento, ¿no? Estoy haciendo un descuento de un 30% para que lo adquieran. Está a su disposición aquí en la Facultad de Filosofía, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, por lo pronto, pero también en otras librerías. See you later. Polis. Estás escuchando Radio Sofía a través de la señal de Radio Nicolaita. Vamos a escuchar otra agrupación estadounidense de punk, Bikini Kill, de la cual les presentamos el track River Girl, que aparece en el disco Pussy Wipe. Yeah! Les agradecemos su sintonía, por hoy nos despedimos y los esperamos el próximo sábado. Disfruten su fin de semana. Relájense y pásenlo de lo lindo. No se olviden de continuar con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía.